Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2798. Hoy es miércoles, ombligo de la semana. Seguimos con lluvia, seguiremos con lluvia. Así es de que extreme precauciones. Arrancamos bien el programa con Lenny Kravitz, este cantante norteamericano, pues muy joven. The Chamber se llama esta canción, La Recámara es un sencillo de su álbum Strut, lanzado en el 2014, únicamente lo consigue usted por medio de descarga digital. ¿Cómo nos cambió la vida Steve Jobs con sus cajitas de música y el mundo digital, ¿no? Se acabaron. Aunque todavía se siguen vendiendo CDs, ¿no? Todavía la música en CDs es muy aceptable, ¿no? Pero bueno, quédese con nosotros, buena música. Hoy es miércoles, no nos pida más, estamos a mediados de la semana, con todavía calor, hace un bochorno terrible, sobre todo cuando llueve, pero bueno, súbale al aire acondicionado, súbale al radio, baje la velocidad, quédese con nosotros, el equipo completo de Radio Fórmula y Fórmula en los Negocios, trabajando para usted, Tony Paul en el control operativo y en el musical. Tony, qué gusto saludarte. Y también Ricardo Tapia, nuestro chico maravilla, nuestro community manager en las redes sociales. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, arroba en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Búsquenos, platicamos, conversamos, díganos lo que quiera. Estamos permanentemente subiéndole información que consideramos relevante para usted. Y ahí nos mantenemos en permanente comunicación con usted. La verdad es que las redes sociales cada día están más activas y bueno, pues es una forma nueva, marketing digital, para estar enterados, comunicados e informados. Me acompaña esta noche Laura Alcalá, que me ayuda en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, hoy miércoles touch de la semana, como diría René, le mandamos un saludo, que ayer estuvo aquí con nosotros. Y bueno, pues, Robert, un tema interesante, un invitado, por supuesto, experto en el tema también. Y pues, con el gusto de estar aquí contigo. Uy, siento que hace tiempo que no estaba aquí en el programa, no sé por qué. Bueno, el lunes estaba yo por acá, así que. Pero bueno, muy a gusto, muy contentos. Y bueno, vamos a hablar de este tema tan interesante de emprender desde la empresa. Y bueno, vamos a hablar de unas recomendaciones que aquí nuestro experto nos va a dar para tener éxito y que no se nos olvide ninguna, porque siempre hay que tomarlas en cuenta, que son tan importantes para que la funcionalidad del negocio se lleve a cabo a la perfección. Pero bueno, Robert, te cedo el micrófono para presentar a nuestro invitado. Esta noche nos acompaña aquí en el estudio el ingeniero David Azcorra. Él es el director del portal Líder Ejecutivo. ¿Cómo estás, David? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, Robert. Buenas noches, Laura. Y a nuestros amigos igual que están en las calles ahorita. Ya recuperándote. Si notan la voz así aguardentosa. No fue la fiesta de ayer. Son secuelas. Fue la fiesta del viernes. Sí, un poquito. Andamos un poquito aquí recuperarnos. Pero bueno, muy contentos. Y pues vamos a estar platicando un poco de esto que es emprender desde la empresa, ¿no? Es un tema que me apasiona mucho, me gusta mucho, porque pues yo soy un caso de éxito en proceso, porque el éxito es un camino, ¿no? No es un lugar al que se llega, sino que es como un camino por el que tienes que estar yendo, ¿no? Entonces, me gusta mucho porque pues yo emprendí desde la empresa, yo antes de estar a cargo del proyecto de Líder Ejecutivo. Bueno, yo trabajaba en una empresa, en una agencia de marketing, y Y bueno, pues sé de lo que les voy a hablar, ¿no? Entonces, ojalá que nos acompañen este día de hoy. Pero bueno, creo que el tema del emprendimiento ha sido un tema que ha revolucionado, y déjenme decirles, ha revolucionado incluso a las universidades, que tendrá este tema de ser emprendedor como pues 10 años, no más allá. Acuérdense, antes yo recuerdo en las universidades, pues las universidades, ¿para qué fueron creadas? Pues, por ejemplo, el TEC de Monterrey fue creado para sacar ingenieros capacitados para que trabajaran en la industria en Monterrey. Ese fue el objetivo inicial del TEC de Monterrey. Hoy el TEC de Monterrey pues tiene grandes carreras y también tiene programas de emprendedores. La Universidad del Mayap, ni se diga. O sea, todas las universidades fueron creadas en su momento para capacitar a la gente para buscar trabajo. Y eso ha cambiado hoy. Bueno, la Universidad Anáhuac Mayap tiene la incubadora que ha recibido premios a nivel nacional, incubadora de negocios. Y pues eso ya demuestra la visión que existe en el mundo para crear emprendedores, ¿no? Sí, yo pensaría es crearlos, ¿no? Sí, como que la universidad ya cambió un poco su vocación. Lo que tú mencionabas era pues generar empleados, en generar profesionales que se desempeñen en diferentes ámbitos de la industria. Y pues de alguna manera pues ha reencauzado la vocación, que es generar igual, pero que de alguna manera a través de la innovación, a través de la disrupción, desde chavos o desde ya desde la universidad, bueno, pues ya vas haciendo tus pininos, ¿sí? Y te da la universidad toda la línea para poder, después de egresar, bueno, pues tener ya un proyecto personal o un proyecto profesional que desemboca en una empresa. O sea, te vuelves un empresario, ¿no? Entonces eso ya es algo que ha estado cambiando. Y bueno, pues esto que mencionabas de entrando un poquito al tema, es que en los últimos 6 años es lo que se ha percibido, como que hay un mayor impulso hacia el emprendimiento, ¿no? Desde las escuelas o desde las universidades, como mencionamos, desde las empresas, desde el hogar, o sea, desde las casas. Y esto viene, y bueno, la inspiración, digamos, para redactar este artículo fue precisamente algunos reportajes que están publicados en el portal, en las redes sociales de Líder Ejecutivo, en el que muestran dos casos de éxitos de emprendimiento. Uno de una niña que hace saborines, le llaman, ¿no? Bolis, lo que nosotros conocemos como bolis. Y ella emprende desde su casa, pues en la temporada de aquí de calor y todo, pues ella hace una fórmula ahí para crear sus sabores y para congelarlos, ¿no? Las típicas se venden bolis ahí en las puertas de las casas, ¿no? Sí. Pero lo bonito del proyecto de la niña, que bueno, pues está por ahí, a los amigos que están en escuchándonos, pues entren a nuestra fanpage de Líder Ejecutivo, por ahí publicamos este tipo de información. Entonces la niña quería comprar sus patines. Esto la inspiró. Y algo muy interesante que me gustó mucho del proyecto es que el emprendedor tiene un común denominador, que es la acción. O sea, alguien que va a emprender toma una decisión de hacerlo, ¿no? No es soñador. O sea, no es una persona que está soñando con está pateando la pared, ¿no? Como decimos por acá, en su hamaca, y está soñando con ser un día un gran profesional o un gran empresario. No, el emprendedor toma acción, o sea, se levanta de su hamaca y toma la decisión de emprender, ¿no? Y pues en función de esto, pues es que investigamos un poquito para poder compartir con ustedes el día de hoy estos temas. Y pues sí, efectivamente existe hoy una infraestructura que promueve este emprendimiento, ¿no? Por ahí lo vemos con el famoso Pepe y Toño, que pues son campañas de posicionamiento. Seguramente nuestros amigos de este, nuestra audiencia, pues ha visto los anuncios de Pepe y Toño, ¿no? Que son unos emprendedores que crearon un negocio. Este, hay toda una cultura que se ha estado manejando en México, efectivamente, este, desde hace unos 10 años, ¿no? Para acá, hasta el INADEM, o sea, el INADEM. Fue creado el INADEM por parte del gobierno federal. Es el Instituto Nacional del Emprendedor. Y bueno, cada año, ahorita en el mes de septiembre, viene un evento que es el evento de la Semana del Emprendedor. Entonces, es parte de la infraestructura que ya hay. Bueno, amigos, de esto vamos a platicar, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Estamos escuchando ahora Again, otra vez, es este sencillo de Lenny Kravitz lanzado para promover su álbum recopilatorio Greatest Hits del año 2000. Fíjense que esta canción es una mezcla de balada romántica y rock. Consiguió para Lenny el premio Grammy a la mejor interpretación masculina de rock en el año 2001. Buena música, buena selección, Tony, gracias. Por acompañarnos, déjeme darle una recomendación a nuestros amigos. Mire, estamos ya regresando de vacaciones. Bueno, no, los chamacos todavía a finales de agosto. Pero usted anda de vacaciones, lo invito a que visite, que se dé el tiempo y visite cualquiera de los tres fraccionamientos de Grupo Sadasi que tienen aquí en Mérida. Las Américas, Los Héroes y Los Almendros. Pero visítelos con una mirada crítica, cheque la infraestructura, las avenidas, sobre todo pues los centros comerciales que están cerca, sobre todo escuelas, sobre todo hospitales, y la verdad que cada uno de los fraccionamientos tiene lo suyo. Grupo Sadasi tiene 11 años, casi 12, aquí en Mérida. El primer fraccionamiento fue Las Américas. Pero mire, sobre todo, tómese el tiempo para hacer una cita con los asesores certificados que tiene Grupo Sadasi para que le asesoren y usted pueda obtener uno de los créditos que ellos manejan, que creo que manejan toda la gama. Es seguro que usted estrena casa antes de regresar a clases en el nuevo ciclo. Pero hágame caso, dése una vuelta, compruebe. Es una de las mejores decisiones de tu vida el poder ofrecerle a tu familia un patrimonio, que eso, una vez que lo obtengas, te vas a dar cuenta que te permite otra visión de pertenencia y otra visión de logro y otra visión de productividad. Así es de que te invitamos a que visites cualquiera de los fraccionamientos de Grupo Sadasi. Te voy a dar el teléfono para que les hables en Las Américas, que es el desarrollo ubicado al norte de la ciudad, 941-2185. El del fraccionamiento Los Héroes, que está al oriente de la ciudad, enfrente, sobre periférico, enfrente de la planta de la Coca-Cola, encuentra usted la entrada al fraccionamiento Los Héroes. Visítanos y conoce los modelos que tienen disponibles de uno o de dos pisos. Márcales al 176-3050 y haz una cita. Y también en Los Almendros, allá en el Poniente, en Ciudad Cauquel, nuestro desarrollo que ha tenido un crecimiento esta parte de la ciudad verdaderamente impresionante, y Los Almendros se distingue por su infraestructura urbana. Márcales, haz una cita, ellos están en el 611-4000. Y un asesor te ayudará a elegir la mejor opción y esquema de crédito que te convenga. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, Laura, ¿con qué seguimos? Aquí tenemos al ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo, con un tema importante de emprendedores, ¿no? Claro que sí, Robert. Y fíjate, mientras te escuchaba platicar, David, pues se me ocurría pensar, ¿no? Como estudiante, como recién salido de la carrera y listo para emprender, pues a qué miedo se puede enfrentar, ¿no? ¿No? Un recién salido, listo para emprender, o bueno, como en tu caso, tu testimonio de que tú ya laborabas en una empresa, me imagino que habrías laborado también en varias, y que de algún modo decidiste subirte a esta ola de emprendimiento y de decir, bueno, yo puedo crear esto porque pues hace falta, ¿no? O sea, también esa parte del conocimiento de qué es lo que, qué espacio tenemos que llenar con ese servicio que pretendemos ofrecer y qué distintivo vas a tener tú como innovador y como emprendedor que va a cubrir esas necesidades y que va a cautivar a esas personas, ¿no? Así es, Laura. Fíjate que es muy interesante esta parte porque se puede emprender desde diferentes ámbitos, ¿no? En el hogar, lo que mencionábamos hace un momentito de la niña que vende saborines, ¿no? Sí. Y así cada bolis, ¿no? Bolis, ¿no? Oye, ya los vi de cacahuate también, ¿ah? ¿Eh? Sí, es ahí con su... Pues oye, aquí los famosísimos son los bolis Peter de coco. Peter Pan o Jif o no sé cuál, ahí sí hace sus cacahuates. Pero sí. Muy bien. Sí, y bueno, la es importante... pues entender el porqué, ¿no? El porqué es el INEGI en México, de acuerdo a las estadísticas, existen más de 4 millones de unidades empresariales, ¿no? O sea, una unidad empresarial son pues una empresa, un contribuyente, ¿no? Para desde el punto de vista del SAT. De estos millones de unidades empresariales, cerca del 99% son pymes. O sea, son pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y estas empresas generan el 72% del empleo en el país. Esto se ha repetido muchas veces, no ha variado, porque pues México es un país con estas características. Y que además estas empresas o microempresas o pymes... impulsan o aportan el 52% del Producto Interno Bruto. Entonces, esta es nuestra realidad, o sea, esta es la economía que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, ahí está el mar, ahí es, digamos, el lugar a donde hay que meter nuestros barcos, ¿no?, para navegar, porque eso es lo que hay, es lo que tenemos, ¿no? Entonces, emprender desde la perspectiva de un estudiante, bueno, pues está en la escuela, tiene muchos... recursos que serían tiempo, que serían juventud, ganas, ¿no? De repente alguien que ya está trabajando en una empresa, pues entra a una zona de confort, pues que es algo como paradójico, ¿no? O sea, tratas de emprender para lograr y buscar tu zona de confort. Y luego dices, bueno, pues ya llegué, entonces ¿ahora qué? Pues, y te dicen, bueno, pues no te quedes en tu zona de confort. Entonces estar ahí en la lucha, ¿no? De estar... de todos los días. Subiendo la escala, para que no te quedes ahí. Y entonces, bueno, esto que quiero compartir con la audiencia, pues son 5 recomendaciones que considero que son muy realistas, ¿no? No le llamo pesimista o el falso optimismo, decir, no, sigue tu sueño. O sea, no, esas son como frases de batalla, ¿no? Lo que... Son como frases de marketing, ¿no? De marketing. Porque en realidad lo que acabas de decir es una realidad que a todos nos pega. O sea, cuando usted empezó a trabajar, pues yo empecé a los 16 años a trabajar. La visión, la mirada es muy corta. Tu mirada es cuánto te van a pagar a la semana para ver qué te alcanza. Porque tú como joven estás, pues tienes muchos gastos que ya no te cubren en la casa. Y esa visión corta es la que ya no nos permite ver más allá. Y de ahí la frase de consíguete un sueño, ¿no? Ándale, sí. Sin embargo, bueno, la primera recomendación es, va a sonar, va a retumbar esto que voy a decir, ¿no? Se llama aprende a vivir con incertidumbre. Claro. Sí. Este quizás es el primer reto que hay que superar. Sobre todo cuando se emprende desde la empresa. Manejar la idea de que no vas a tener una quincena o no vas a cobrar por hacer tus 8 horas o más es algo que a lo mejor no hace sentido, limita. Pero déjame decirte, porque lo decía Robert Kiyosaki, y les recomiendo el libro, El cuadrante del flujo de efectivo, que escribió Robert Kiyosaki. Usted lo que tiene que empezar a hacer es a cambiar su manera de pensar como trabajador, como empleado, que no es mala, pero tiene que empezar a pensar como dueño de negocio, que te lleva a la incertidumbre, y es de lo que estás hablando. Pero bueno, vamos a un corte comercial, amigos, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Ahora estamos escuchando Fly Away. Yo creo que es una de las canciones más exitosas de Lenny Kravitz. Esto fue lanzado en el 98. La canción fue escrita por Kravitz. La canción lideró las listas de Mainstream Rock y Modern Rock Track, ambas de la revista Billboard de los Estados Unidos. Buena música, buena canción, buen rock and roll, como siempre aquí en Fórmula en los Negocios. La fórmula del éxito. No se nos vaya, tenemos información y temas relevantes e importantes para usted. Y pues bueno, esa es la misión y esa es la visión que nos hemos impuesto. Ya vamos a cumplir 10 años. Bueno, todavía falta, yo ya estoy queriendo festejar abril del año que viene, ya cumplimos. Fíjate que va a coincidir cumplir 10 años de estar al aire junto con los 3,000 programas. O sea, tenemos que hacer doble pachangón. Doble fiesta. Doble fiesta para festejar. ¿A poco no? Espero que usted nos acompañe, nos siga acompañando, porque hemos logrado esto gracias a usted que nos escucha y por su preferencia. Pero bueno, ¿tienes ventana ecológica, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudarlo. Y bueno, para todas nuestras familias que están en la playa pasando la gusto, ¡qué rico! Habiendo rentado una casa y se tomaron los 2 meses allá, ya eso ya es cosa del pasado, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos unos 15 días, eso sí, o un fin de semana, eso también. Pues recomendarles que aprendamos con la familia a cómo tirar el aceite de cocina. Recordemos que el aceite de cocina es altamente contaminante y sobre todo que aquí, desafortunadamente, en Yucatán ya el primer manto freático ya está contaminado y tenemos que hacer todo lo posible para evitar que se siga contaminando, porque son varios niveles, ahorita es el primero, así que tenemos que aportar, ayudar de la manera mejor que podamos nosotros desde casa. Y bueno, para conocimiento de nuestro amigo Radio Escucha, pues el aceite de cocina nunca debe de tirarse al lavabo o al lavaplatos, sino que debe contenerse igual en un recipiente con tapa, de preferencia de plástico para que no se rompa, que sea resistente, y depositarlo, ya que esté lleno, a un centro de acopio del aceite. No se rompa la cabeza. Yo le recomiendo que si usted es cliente frecuente de una cocina económica o de un restaurante de preferencia, pregúntale al dueño si le puede llevar su potecito de aceite quemado o aceite de cocina, y seguramente ellos gratamente se lo van a aceptar, ya que a ellos una vez a la semana por lo menos pasan a recoger el aceite que ellos desperdician, ya que este aceite también sirve para hacer comida para animales. Entonces, demos nuestro granito de arena, no tiremos ahora que vamos a estar en la playa, mucho menos en la playa que más cerca está de todas las aguas que desembocan en el mar, y pues evitemos esta contaminación. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Olivera Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y podremos asesorarle para el seguro de su auto, vida, casa, ahorro, gastos médicos mayores y ahorro para la educación de sus hijos. Ahí tiene usted, amigos, hágale caso a Laura y cómprele un seguro. Además, puede echarse una conversación con ella provechosa. Claro, podemos darles técnicas de cómo empezar con el hábito del ahorro tan indispensable hoy en día. Absolutamente. Bien, amigos, nos acompaña aquí el ingeniero David Azcorra, director del portal Líder Ejecutivo, y estamos platicando de cuáles son los puntos a considerar si te vas a lanzar a ser emprendedor o poner tu negocio propio. Gracias a la gente que nos escucha, el ingeniero Carlos Fleischer, le mandamos un saludo, que nos está escuchando y siguiendo a través de las redes sociales. También a través de las redes sociales, Emilio Hernández nos dice saludos, saludos, Emilio, y nos pone: las oportunidades no son producto de la casualidad, más bien son resultado del trabajo. Totalmente de acuerdo contigo, Emilio. Yo le agregaría, son resultado del trabajo y del aprendizaje. Porque tenemos, digo, si tienes un trabajo rutinario, pues hay que hacerlo en el sentido de aprender cada día qué es lo que tienes que hacer. Y lo platicábamos, David, en estos puntos que nos mencionas, que el emprendedor a lo primero que se tiene que enfrentar es a la incertidumbre y así aceptarla es. Y sí, vivir con ella. Así es. ¿No? Es una realidad, ¿no? Entonces, y bueno, el punto es ser resiliente, ¿no? Esta palabra resiliente que... Sí, ya la hemos platicado aquí en el programa. La he escuchado, es muy interesante esta palabra, pero bueno, viene mucho con esta cuestión de la incertidumbre y aprender a vivir con la incertidumbre. ¿Sí? Entonces, ese es el primer punto. Un segundo punto que yo recomendaría mucho es, el cliente es la razón de ser del emprendedor. Totalmente. El cliente, no la venta. No las ventas, no voy a emprender porque voy a vender, no. El cliente es la razón de ser del emprendedor. Dar un servicio, ofrecer un producto, ser útil, debe ser el propósito inicial de un emprendimiento. Lo mencionaba Laura hace un momentito, ¿no? Pues, ¿qué es lo que yo voy a aportarle a los clientes o a la sociedad, a la comunidad, con mi emprendimiento, con mi talento? Que es esto también bastante nuevo ahora con los emprendimientos B Corp que le salieron en Estados Unidos. O sea, el emprendimiento, como dice David, no nada más tiene que ir por hacer ventas, sino tiene usted que agregarle valor a su cliente, agregándole valor porque el producto pues resuelve una situación social, porque el producto es ecológico, porque el producto es sustentable, etcétera. Hay otros elementos adicionales hoy de los cuales como empresarios nos tenemos que hacer cargo. Ya no es nada más el correr tras las ventas. Que déjeme decirle aparte, yo siempre se los he dicho, al emprendedor lo primero que tienes que aprender, aparte de la incertidumbre, es a vender, pero a vender desde esta perspectiva como la planteas, David. Sí, realmente ese es la venta va a ser la consecuencia de tener una visión muy clara de qué voy a... Claro. Pues la venta es el resultado de eso precisamente, ¿no? De tener que el cliente es la razón de ser del emprendedor, o sea, es la entrega hacia el servicio. Hay otro punto muy importante que yo, esto se lo he escuchado mucho a Laura, ¿no? Ser impecable y profesional. O sea, ser impecable y profesional, lo estoy repitiendo porque esto incluye llegar puntual a tus citas, muy importante, tener la puntualidad, expresarte de manera correcta, o sea, casi estoy copiando lo que Laura siempre dice, ¿no? O sea, comunicarte correctamente con las palabras correctas, vestirte de manera adecuada, entregar cotizaciones o propuestas en tiempo y forma. Y sobre todo, cumplir tus promesas. Esto es un fusil que acabo de hacer de Laura, porque Laura sí... Claro, en las conferencias, sobre todo de ventas, hablamos en coaching, mucho se habla de lo que son las promesas, y las promesas es lo que es la oferta y el pedido. sea, cuando nosotros hacemos un pedido de una cita, a mí me piden una cita que yo vaya y yo acepto ese pedido, estoy haciendo una promesa, estoy haciendo un compromiso, si quieres llamarle mejor así. Entonces, el hecho de acudir a esa cita en tiempo y forma es imprescindible y puede ser así el éxito o puede ser el fracaso de esa venta si no llegaste puntualmente, ¿no? Entonces, esta parte de cumplir la promesa es tan esencial en los negocios, porque cuando no te cumplen, es como cuando ofreces una cotización del producto que acabas de innovar y dices, correcto, hoy se lo voy a mandar, y pasa el hoy, pasa mañana y nunca le mandan la cotización hasta que nuevamente el cliente vuelve a entrar en contacto y vuelve a solicitarlo. Entonces ahí hay una promesa que no se cumplió y empieza el bamboleo o la incertidumbre del parte del cliente de si te van a cumplir el resto. O sea, si todavía empezando ya no hay un cumplimiento, pues entonces por eso es muy importante ser totalmente impecable y profesional. Muy bien. Pues amigos, ay, qué buena reflexión. Fíjense que a veces son cosas que no le damos la importancia, ¿no? La puntualidad. Y la puntualidad habla muchísimo de ti en cualquier cosa. El compromiso también, Robert. En cualquier, sí. Y en ambos casos, que tú llegues puntual y que la persona esté presente. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. ¡Qué buena rola, Tony! Are You Gonna Go My Way? Este es el álbum de estudio de Lenny Kravitz, lanzado el 9 de marzo de 1993, inspirado por sonidos de la música de los 70s. ¿Cómo no? Es rock, funk, que le mete, pues sí suena a los principios del hard rock allá en los 70s. Esto fue grabado en vivo desde el estudio, como se hacía en aquella época. Buena música, buena selección, Tony. Gracias, gracias. Espero, yo sé que usted va saliendo de trabajar. Súbale al radio, súbale al aire acondicionado. Hay bochorno, quizás esté lloviendo en algunas partes de la ciudad. Extreme precauciones, porque el pavimento en esta ciudad es harto peligroso. Pero quédese con nosotros para darle cerrojazo a esto. No, antes darle una recomendación. Mire, nuestros amigos de Grupo Modelo están trayendo a este espectáculo, el Astral Flyer, que por primera vez en Mérida, con pilotos de a nivel mundial, el 13 de agosto en el Estadio Carlos Iturralde, harán su presentación. Es este evento de motociclismo acrobático que ha captado la atención a nivel mundial y que ahora los aficionados yucatecos podrán disfrutar el próximo 13 de agosto en las instalaciones del Estadio Carlos Iturralde Rivero. Es una jornada que promete un cúmulo de adrenalina con los mejores exponentes internacionales y nacionales. De veras, esto es un espectáculo, de esas motocicletas que salen volando, las acrobacias que hacen, la cita deportiva. Están confirmados pilotos de la talla del norteamericano Eric Farr, del equipo Metal Malisha, el chileno Marcos González de la escudería Monster, así como sus compatriotas Gabriel Villegas del cuadro Red Bull y el colombiano Iván Ospina del conjunto Astra Flyer. Todos ellos de la modalidad de Moto X. No se lo pierda. Puede usted comprar los boletos en las taquillas del Carlos Iturralde y pues a disfrutar de este gran espectáculo que nuestros amigos de Grupo Modelo pues nos traen acá con una Montejo bien fría para que no tenga problema, ¿no? O también váyase, miren, váyase a comer a Ceiba del Iztaballe. ¿Ya fuiste a Ceiba del Iztaballe? Ya. Es un mondongo. Ay, se me antojó. Vaya, yo les recomiendo unos camarones al coco, que lo hacen delicioso, con una salsita agridulce de piña, muy ¿no? rica. ¿De qué la hacen? ¿De piña? Híjole, no recuerdo ahorita. Pero bueno, también este... Pan, a mí me gusta mucho la panadería que tienen ahí. El pan que está fresquecito. Las tortillitas que están hechas a mano. O bueno, también ese queso relleno, que de veras no se lo puede perder, porque es una versión de queso relleno individual, porque te dan la bolita así en el plato. Tienes tu propia bolita. Tu propia bolita de queso, así es, relleno con la receta secreta del queso relleno con carne molidita ahí. Tiene hasta almendras, delicioso, pasitas, etcétera. Y bueno, rodeado de un col y tomatito, con un chilito habanerito picadito. ¡Qué bárbaro! Bueno, y mire, si usted va al restaurante y dice que escucha Fórmula en los Negocios, le regalamos una Montejo. Vaya para bien fría. Calle 33, diagonal 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono Itzibná, a 200 metros de la glorieta de la Xtabay. Abierto de martes a domingo de 8 a 6 de la tarde. Enfrente de la Macroplaza, vaya para allá. Pero bueno, nos acompaña el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo, y Laura Alcalá. ¿Con qué cerramos, muchachos? Un tema impresionante para el emprendurismo. Bueno, pues uno de los puntos súper importantes igual para el emprendimiento desde la empresa, pues es la humildad, o sea, ser humilde, ¿sí? Reconocer tus limitaciones es el mejor punto para poder crecer, ¿no? Sí, saber cuándo decir eso necesito yo no ayuda, lo hago. Sí, no lo hago. No sé. O necesito más tiempo para, o sea, ser sincero, averiguar lo que está sucediendo para poderlo resolver. Sin o embargo, te recomiendo a alguien. Que o te que recomiendo sí un experto hacer. En el tema, exacto. Pero saber. Yo por ahí he escuchado a muchos que dicen ser humilde es agachar la cabeza para que te peguen dos veces. No, amigos, no es ser humilde, no. Eso es ser... No, la humildad de reconocer tus propias limitaciones. Es correcto. Y hasta no dónde sabes. Te puedes comprometer. Y también la sinceridad de reconocer cuando tienes demasiado trabajo, ofrecer algo que no vas a poder sacar prontamente, sino que puedas decir, ¿sabes qué? Nada más que va a tardar tantas semanas o tanto tiempo. ¿Por qué? Porque estás atiborrado ahorita de trabajo o lo que sea, ¿no? Esa es la parte de la humildad, de saber reconocer tus limitaciones. Sí, y también, bueno, pues la cuestión de invertir en tu crecimiento profesional. O sea, hay que invertir, hay que tomar cursos. Ah, claro. Hay que seguir aprendiendo. Hay que capacitarse, hay que tener coaching. Y también hay que pedir y aceptar ayuda, ¿no? O sea, eso es parte de lo que a veces no miramos, no nos detenemos a ver, y que de alguna manera pues sí influye a la hora de los resultados, ¿no? Y finalmente está el punto número 5, que es la protección. Protégete, ¿sí? Es decir, registra tu marca, cumple con tus obligaciones fiscales. Sí, muy importante. Usa contratos, o sea, sé muy claro a la hora de ofrecer un servicio, cuáles son las limitaciones del servicio, qué incluye, qué no incluye, ¿sí? Son cuestiones que te protegen de alguna manera. También buscar asesoría para tener planes de protección, asegurarte. O sea, a lo mejor al inicio pues vas a usar el seguro popular, ¿no? Porque es lo que en ese momento te está resolviendo esta situación de tu protección de salud, ¿no? Pero apenas empiezan a ver los resultados, pues es importante tener asegurado tu vehículo. Asegurar el negocio. Que es tu herramienta, ¿no? Asegurar la tu salud. Tu salud. Claro. Buscar toda la parte esta de proteger pues el activo, que en este caso eres tú, porque eres el emprendedor. Entonces, esa visión también es importante tenerla apuntada ahí para poder emprender. No solo es me voy a lanzar y a ver qué va a pasar, ¿no? Sino que debo ser consciente de este punto que tiene que ver con la protección, ¿no? Entonces, esos son en resumen los 5 puntos, que son aprender a vivir con la incertidumbre, considera a nuestros clientes como la razón de emprender, ser impecables y ser profesionales con lo que hacemos, la humildad y finalmente la protección, considera la protección. Aunque bueno, aunque no se menciona en este artículo, pues es importante pues, ser un líder, ¿no? O sea, tener liderazgo, ejercer el liderazgo en todos los ámbitos en los cuales nos desempeñamos. En y saber familia. Vender tu producto, que así es lo más es. Importante. Y también yo le agregaría, David, aunque lo dijiste en esta parte de ejercer un liderazgo honesto, ¿no? Un liderazgo, yo le pondría y le agregaría la palabra ética, porque ahora tenemos que hacer mucho énfasis en administrar el liderazgo con valores éticos, porque tenemos un mal terrible del cual nos tenemos que deshacer, que es la corrupción. Sí, sí. Y la ética es la que nos ayuda a ser transparentes, a verdaderamente ser honestos y administrarnos con valores, porque créame, eso le va a redituar ahora. Hoy vamos ya en un camino donde la corrupción la vamos a desaparecer. Dios, créanlo, créanlo. Empezando por los condenados políticos corruptos, pero ética, ¿no? Ética en el emprendimiento para esta nueva sociedad que necesitamos, ¿no? Así es, y bueno, pues al final siempre los frutos, pues la cosecha siempre es una cosecha buena, ¿no? Y bueno, pues en Líder Ejecutivo, pues somos una comunidad de personas, empresarios, directivos, ejecutivos, emprendedores, pues que se van interesando en conocer las últimas noticias y tendencias de buenas prácticas empresariales, pues para incrementar la competitividad. Y ojalá que nos puedan seguir en redes sociales, en Facebook, que es Líder Ejecutivo, y en el sitio web, que es liderejecutivo.mx. Pues ahí está, hágale, de veras, lea a David, es un experto. Y pues siempre nos trae temas muy importantes. Muchas gracias, David, por estar aquí. Gracias, Robert. Gracias, Laura. Gracias, y David. Pues a la audiencia. Vámonos. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.